lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Brillando como una esclava negra, riendo con ganas, nena. El invierno fue malo, dice el pibe Capriles, porque le ganó Chávez. Y se ríe hasta Obama, nena. Say no more, ok, el idea, say no more, aguante la radio pública, aguante la ciudad rock. Este es el mejor momento de la semana, porque estoy acá con mis amigos Los Corol, escuchando la mejor música en la nacional rock. Manden mail, manden fotos y paguen la entrada. Oh,